21 minutos para las 4 de la tarde y sí, la cumbia de la Pecker nos hace sentir que se avecina una columna de género, pero no cualquier columna de género, una columna de género y redes sociales y, por supuesto, como siempre con la Pecker, una columna que habla de política también. ¿Cómo estás, Lu? Tanto tiempo. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, vos sabés que a mí el tema de redes sociales me apasiona, me parece que es una de las grandes razones por las cuales llegamos hasta acá, y esto que hizo ahora Instagram me parece que merecía un lugar en Pasaron Cosas, hasta ahora no lo habíamos mencionado. Exactamente, Ale, me parece que el llegamos hasta acá es que la extrema derecha logra gobernar en Argentina, generar el empobrecimiento, los despidos que vemos en estos días, porque hay democracias muy débiles que ya no solo son minadas por los medios de comunicación, sino por las redes sociales. Esas redes nos dieron en algún momento, o las seguimos usando, como ventanitas. Pero hay que saber que hoy están pisando todos los contenidos con perspectiva de hecho feminista, con perspectiva política de la protesta social, con perspectiva sindical, con perspectiva de los movimientos sociales. Instagram en los últimos días ya declaró que va a prohibir el contenido político. La excusa va a ser que no quieren incidencia en los procesos electorales. Eso es bla bla, ¿no? Cuando hoy subimos cualquier contenido, como por ejemplo me pasó la semana pasada una nota sobre la violencia sexual a la integrante de Hijos, te lo cierra inmediatamente. Lo que están diciendo es que van a prohibir el contenido político o social. ¿Qué significa esto? Si yo sigo, vamos a dar un ejemplo con vos y con Pasaron Cosas. Sí. Si hay alguien que siga Pasaron Cosas, no se le va a cerrar la cuenta. Pero si hay alguien que no lo sigue y que, por supuesto, en una situación como la Argentina, es muy importante que de contenido que no te va a llegar a través de las páginas oficiales, etcétera, no le va a llegar ese contenido, porque las personas que no sigan a las cuentas no les va a llegar ningún contenido político o social. Claro, ¿sí? lo que hicieron fue alterar el algoritmo para que las personas que no siguen a una determinada cuenta no reciban el contenido de esa cuenta en caso de que tenga algo de político. Exactamente, ¿no? Esto que, digamos, que siempre es malo, es la frivolización absoluta de las redes sociales, pero en un momento tan álgido como el de Argentina, en donde justamente, ¿no?, tu editorial posterior a la marcha del 24 de marzo era la necesidad de la presencialidad, de la territorialidad, de volver a verse las caras y de la idea de que las redes sociales hoy nos dan la fantasía de que se está gestando algo o de que los otros están viendo lo mismo que nosotros, pero que esa fantasía no se cumple. Y además que las redes sociales responden directamente y con intereses económicos directos, ¿no? En el caso, o sea, sería imposible que haya alguien que financie una campaña electoral y que después sea beneficiado directamente por quien ganó esa campaña electoral. Estaría prohibido por las leyes de transparencia. En cambio, Elon Musk hace la campaña de Milei, no te para de aparecer Adorni como propuesta, aunque yo podría no ser, digamos, si el algoritmo me adivinara, no me propondría Adorni, ¿no? Pero la gente hoy, en vez de luchar contra el algoritmo, cree que el algoritmo es Aladino y que lo van a adivinar. O sea, pasamos de decir, uy, no, qué mal si me adivina el algoritmo, a confiar en que el algoritmo te va a adivinar. El algoritmo no te va a adivinar porque Elon Musk, por ejemplo, el dueño del ex Twitter X, ya está introduciendo sus negocios sobre satélite en Argentina y sabemos que tiene intereses en el litio argentino. Entonces, no solo no son neutrales, sino que son de extrema derecha con intereses comerciales, ¿no?, en claramente el saqueo de recursos naturales de la Argentina y que no haya protesta social. Claro, los dueños de las redes tienen otras empresas, claro, no solo las redes. Y de algún modo cierto tipo de gobernantes o cierta tendencia de gobernantes favorecen esos negocios. Ahora, la verdad, a este extremo podemos leer esta semana en Ale, en Infobae, que ya va a llegar la venta del satélite que el dueño es Elon Musk, y podemos leer en Ámbito Financiero directamente los intereses de Elon Musk con el litio en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Con Instagram y Meta sabemos que pasa lo mismo. O sea, si fuera un proceso electoral sería un escándalo, podrías ir a la justicia. Las redes no son un proceso electoral, pero esta maniobra de Instagram es realmente muy peligrosa, no solo por lo que significa, sino porque todavía, digamos, si bien podemos decir muchas cosas, tenemos una lectura crítica de los medios, ¿no? Si hoy ponemos TN, sabemos más o menos a qué intereses puede responder, aunque sea más complejo. Hoy la gente cree que en Instagram va a encontrar información. Incluso a veces puede decir, che, quiero leer el diario, quiero ver qué pasó con la Marcha 24, quiero ver qué pasa con el desempleo. Por eso va a creer que, por ejemplo, que a Leberco le va a aparecer. Y a Leberco no le va a aparecer, porque te van a pisar tu contenido. Entonces, ahí me parece que más allá de la configuración de Instagram, que lo que tenés que poner es que te interesa ese contenido político, igual intenté hacerlo durante muchas horas y es muy confuso la forma de decir, si yo quiero contenido político, te puedo recomendar sí cuatro sitios que estuvieron hablando de esto. Yo ahora en un ratito lo voy a explicar porque me interesa particularmente que la gente lo haga. Como decís, en parte nuestra existencia misma en redes es lo que está siendo cuestionado. Pero más me interesa que vos me ayudes a discernir qué consideran político y qué no ellos. Porque, por ejemplo, Milei se hizo en TikTok, se hizo en redes sociales. Los fragmentos de Milei diciendo cosas en reportajes, ¿no van a ser considerados contenido político? Porque si hay un sesgo ahí, ahí está el inicio de una censura a gusto de los dueños de la plataforma. Mira, Ale, lo que yo te puedo decir, más allá de los años que terminemos en comprobar algo que es muy importante y que es cuál es el financiamiento de la extrema derecha y que es, viste que antes nos preocupaba McDonald's, ¿no? Que haya Big Mac en todos lados del mundo. Bueno, sí. Hoy la extrema derecha tiene una cadena de McDonald's con exactamente los mismos preceptos, desde económicos, ¿no? En contra del Estado y de las políticas que hoy se están aplicando en Argentina, en contra del feminismo muy especialmente, y en contra de la inmigración y racistas. Eso es hoy un Big Mac global. Entonces, lo que sí hoy podemos decir claramente es que el contenido político que puede cuestionar esa concentración de la riqueza, que puede cuestionar el racismo, que puede cuestionar el machismo y que puede cuestionar la desigualdad social, no lo vas a encontrar en las redes sociales. No es que solamente la ultraderecha maneje bien las redes sociales, saben enganchar el algoritmo, llegan porque son re buenos, no, llegan porque hay mucho dinero puesto, claro, en que estos mensajes lleguen. Entonces, si eso no lo van a considerar político, bueno, probablemente a eso hoy me pasa, ¿no? Te lo están sugiriendo permanentemente. Claro. A mí me interesa también qué hacemos nosotros. Entonces yo tengo algunas propuestas. Una, claramente, es poner la lupa. ¿Qué quiere decir poner la lupa? Bueno, no esperemos, como si tomáramos sol, a que el contenido que me interesa llegue. No te levantes y veas qué te ofrece el teléfono, ¿no? Como si te trajeran el desayuno informativo a la cama. Anda a buscarlo, levántate y anda a buscarlo. Entonces, bien, alguien quiere escuchar tu programa, que ponga a Leberco, que ponga Pasaron Cosas, que ponga Mujeres que no fueron tapa, que ponga las periodistas o los periodistas que le gusten, pero que no espera que ese contenido le llegue, que lo pongamos. Después, como te pueden sacar y dejar de ofrecer el contenido que vos no seguís, sigamos, ¿no? Sigamos. ¿Qué quiere decir? Que sigan a todas las cuentas que les pueden tener contenido de interés. Otra cosa que es muy importante en la Argentina, ¿no? Que se suscriban a medios, por supuesto repudiable, a los medios públicos y de los despidos, uh-huh, que se siga, que se intenta suscribir, por supuesto que se apoya los fondos de lucha sindical, ¿no? Por los trabajadores y las trabajadoras, pero también por el derecho a la información. Y que se busque ese contenido, se siga, se replique, más allá también de ir de vuelta a otros contenidos, o presenciales, ir y poner el programa de televisión, ir y buscar el diario, o en papel o en digital a las plataformas, suscribirse a los newsletters, que son muy importantes y que le hacen un amague a este sesgo informativo, que hoy claramente es una forma de censura y que en una situación de emergencia como la Argentina pone un cerco absoluto a que nos podamos informar, además de la violencia explícita, de las amenazas, etcétera, y que podamos, por supuesto, movilizarnos en contra de todo lo que pasa. Es Luciana Péquer, nuestra columnista de género, que hoy vino con un tema interesantísimo de redes sociales y política. Claro, un maridaje que está marcando muchísimo nuestra época. Gracias, Lu, te mando un besote. Gracias, Ale, un beso grande. Es Luciana Pecker cerrando la columna de géneros de este Jueves Santo.